Estamos en comunicación directa con Marcelo Balco, psicólogo, escritor, docente y gran amigo también, porque ha venido a la ciudad de San Pedro en varias oportunidades a presentar sus libros y a compartir con nosotros sus reflexiones también. Marcelo, te saludamos desde La Correntada, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias por el interés. Este llamado también es un poco para que nos ayudes a pensar 49 días por un lado de la desaparición de Santiago Maldonado, por el otro lado una campaña y un discurso oficial y amplificado por los medios de comunicación contra el pueblo mapuche, que parece que reavivara estos debates y estos odios que vos también trabajás desde tus libros, ¿no? ¿Cómo entender este escenario de tanto hostigamiento y estigmatización hacia algunos pueblos originarios de la Argentina? Y bueno, mira, yo lo que pienso es que este país hace un culto al olvido, hace un catecismo de la desmemoria, de la amnesia. Entonces, en virtud de eso, el Estado y parte de la población está convencido que todos los argentinos bajaron de los barcos. Uh-huh. Y que acá los indios eran, cazaban, habitaban, creían, andaban, hacían, en pasado. No hay indios. Acá somos todos como Noruega. Entonces, ¿qué sucede? De pronto aparecen unos mapuches y obviamente se les carga el título de chilenos, porque nosotros no tenemos indios. Esto viene de larga data, porque esto no es un problema de Macri, ni de Fernández de Kirchner, ni de Alfonsín, ni de los milicos. Es muy profundo en la historia argentina. Ceballos, que fue el ideólogo de la campaña de Roca, él tiene una frase muy sencilla: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Despueblan personas y restos esqueletarios. Y Ceballos, precisamente, es el autor del latiguillo de que los tehuelches, que quedaban muy poquitos, eran buenos y argentinos, y los mapuches eran malos y chilenos, como si mágicamente nacer de este lado de la montaña o de este otro te haga bueno o malo. Muy extraño. Bueno, entonces los mapuches son chilenos. Y la pregunta es que nosotros siempre hacemos y le decimos a los alumnos en la universidad: ¿qué eran los mapuches antes de 1810? ¿Españoles? Entonces los mapuches no eran chilenos ni eran argentinos. Es un pueblo preexistente, nómades, cruzaban de acá para acá y de allá para allá. Entonces, lo de mapuche chileno es una cosa tan tonta, pero tan tonta, que no resiste como el menor análisis. Entonces, este chico Maldonado va a apoyar ese reclamo, porque en la época de Roca venden las 41 millones de hectáreas a 1.845 familias de la sociedad rural, con la gente adentro. Claro. 100 años después, el gobierno nacional, Carlitos Menem, el presidente peronista Menem, le vende a Benetton, porque todos dicen Benetton, Benetton, pero Benetton se lo compró a alguien. Nosotros, los argentinos, se lo vendimos a Benetton a precio vil, con gente adentro, con gente adentro. Entonces, esa gente adentro, de pronto dice: no, nosotros estuvimos siempre acá, si estuvimos siempre acá. Entonces, ese es el problema. En ese contexto aparece Maldonado, como tantas otras personas blancas, llamémosle, que no son mapuches. De hecho, yo cuando fui a dar unos seminarios al Lago Puelo y el Bolsón, sí, a mí me invitaron al Eleque, ahí al Río de las Vueltas, donde está esta toma y recuperación de tierras. Y conmigo fueron una serie de personas en 5 autos que llevaban arroz, fideos, y eran blancos. Entonces, si la gendarmería hubiera venido en ese momento, por ahí nos agarraba también a nosotros. Entonces, este chico va en ese contexto. Y en ese contexto pasa lo que pasó, que a todas luces, como dicen, a la gendarmería se le fue la mano y el chico se les quedó. Entonces, el gobierno nacional, al igual como sucedió con Julio López, que es otra administración, en lugar de buscar qué pasó con Maldonado, se dedicaron a proteger gendarmes, a proteger la fuerza represiva, que cada vez va a ser más necesaria. Entonces, ese es el contexto de Maldonado, de desaparecer una persona en democracia, que es gravísimo, pero lo único, vamos a decir, bueno y saludable de este caso es la reacción de la sociedad. Uh-huh. Es esa marcha que hubo de 200.000 personas, después en Mar del Plata, en Mendoza, en tantos lados hubo marchas. Y el cartel, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está? Que si vos mirás New York Times, mirás El País de Madrid, o sea, todos hablan del caso del desaparecido en Argentina. Entonces, esto trascendió y el gobierno se vio obligado a prestar atención al caso, aunque a una manera muy extraña, ¿no? Con ese extraño juez que tienen, que sí. De hecho la familia de Maldonado dice que está demente. Y con todas las irregularidades del caso. Claro, que en verdad el juez no está demente. Él está haciendo lo que puede en un caso que es muy transparente y él hace lo que puede para decir que se lo llevó al río. Buscan en el río 40 días después. O sea, es algo. Ustedes que viven en San Pedro, si te desaparece un tipo en el río y lo buscas 40 días después, ya está en Colonia, no sé dónde sí, está. Sí. Es increíble. Es increíble, o sea, por eso la familia dice que el juez está demente, pero en verdad no es demente. El juez hace lo imposible desde su investidura para salvar a la gendarmería. Entonces, hasta que nosotros no advirtamos que tenemos más indígenas que Brasil, tenemos 3 veces más indios que Brasil, 3 veces más, 1.200.000 contra 348.000, son datos de la FUNAI, están en internet, de nuestro censo. Entonces, nosotros tenemos que asumir esa pluriculturalidad, no nos tenemos que asustar. El Estado tiende a homogeneizar, pero lo heterogéneo, lo diverso, nos va a enriquecer como nación, no nos va a empobrecer, ni nos va a quitar, ni nos va a hacer nada. Eso nos va a enriquecer. Y de paso, no se puede vender tierras con personas adentro que siempre estuvieron en ese sitio. Entonces el Estado Nacional procedió mal en la época de Menem, procedió mal en la época de Roca, y ahora sigue procediendo mal con estas últimas administraciones, porque durante los Kirchner, no vale la pena mencionar lo de Formosa con Gildenfrán, con los COM, y acá tenemos el caso de Leleque y tantos otros casos en donde el gobierno nacional ignora, invisibiliza y dice son chilenos, son terroristas, son de la FARC, son de qué sé yo, y al ser todo eso, obvio no tienen ningún tipo de derecho sobre claro. Tierras que están en Argentina, porque los tipos son extranjeros, guerrilleros, qué sé yo. Entonces, el Estado Nacional, si no advierte pronto todo este tema, dentro de un tiempo, y nosotros ya lo tenemos escrito y publicado incluso en el extranjero, esto se va a salir de control y ya de pronto van a suceder cosas que va a ser tarde para solucionar fácilmente el problema. Entonces, sí. Esa es la cuestión. Uno repasa tus trabajos y el peso de las palabras, ¿no? Y cómo se materializa los relatos históricos. Esta campaña, en el marco de esto que vos decís, ¿no? De repente pareciera que la cosa trasciende porque se trata de un chico que está fuera, ¿no? De la comunidad mapuche, con otros rasgos, de otro origen. Y eso también le ha permitido salir un poco también de esa realidad que padecen históricamente el pueblo mapuche. Pero porque hay muchísima gente que apoya, por ejemplo, vamos sí. a decir Osvaldo Bayer, él no tiene sangre mapuche, ¿no es cierto? Yo soy balco, mi apellido es eslovaco, tampoco. Vos creo, Rosales, tampoco. Entonces, pero esto no se trata de yo tengo sangre mapuche, soy, no soy, tengo un abuelo. Acá no tenés que ser judío para horrorizarte con claro. Auschwitz, ¿no es cierto? Porque fue una forma de desacreditar también, ¿no? Claro. Como la lucha de claro. Si no podés demostrar tu origen mapuche, ¿qué haces ahí? Claro, vos no sos indio, entonces no jodas, no te metas, porque no es tu tema. Y no es así. En Alemania, yo que estuve en Alemania, nadie dice, como yo no soy judío, a mí qué me importa lo que pasó en Auschwitz. Nadie dice eso. Entonces, Este es un tema de bien nacidos, de este es un tema de mayo, de la revolución de mayo, de tener una patria justa, una patria inclusiva. Imagínate qué diría Belgrano, que él en el 9 de julio en Tucumán propuso monarquía incaica atemperada como forma de gobierno y que la capital fuera Cusco. Entonces pensaban en una patria grande, que integre a todos los americanos. Entonces, esta gente que están en administrando el Estado y que de pronto reciben órdenes y que tienen mandantes, todas estas administraciones, y entonces los indígenas son extranjeros, De hecho, el decreto del Día de la Raza, que estuvo vigente hace poco, sí, tiene tres artículos. Hablan del genio hispano, del idioma de Cervantes, de los abnegados sacerdotes, de los valerosos soldados, de los barcos que cruzaron intrépidas las olas, qué sé yo. Y de América hablan de la naturaleza exuberante, pero no hablan de ningún sujeto acá. Por eso dice raza. Ni siquiera es Día de las Razas, en plural. Es la única raza la que vino. Entonces, ese es el problema. Es como, nosotros no somos Noruega, nosotros somos sudamericanos, somos sudacas, estamos acá. Y no es como nos hacen creer de que bajamos de los barcos y estamos rodeados de negritos bolivianos y paraguayos. No, nosotros estamos en Sudamérica, somos sudacas. Entonces, y tenemos población indígena. Hasta que no nos entre eso en el marote, todo esto va a seguir sucediendo. Sí. ¿Y cómo la situación del caso de Santiago Maldonado despierta otra vez el debate en torno a las tierras? Porque la cuestión de la extranjerización, estas etiquetas que empezaron a circular en los medios de comunicación, si son o no son, pero sin cuestionar tampoco al gran capital ni a los grandes dueños de esa Patagonia. Y bueno, porque el capitalismo nunca va a cuestionar un título de propiedad que el tipo lo compró, porque Benetton lo compró. Es así, Lewis lo compró. Entonces, el problema es que el Estado se lo vendió, que el Estado tolera el tema de extranjerizar tierras, incluso en sitios fronterizos. Porque en Chile pasa lo mismo. Y ni que hablar de los testaferros argentinos, que para el caso es lo mismo. Sí. Entonces, esa extranjerización de las tierras viene desde la época de Roca. Porque si vos mirás los nombres que están en las actas de la sociedad rural, no se la dieron todas a argentinos criollos. Se la dieron a un montón de gente, fíjense en las estancias patagónicas de los ingleses. Sí. Esa extranjerización no es de ahora. Por eso yo siempre cito a un poeta que dice, quien lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas. Como que hay cosas que siguen sucediendo, que siguen repitiéndose. Y como psicólogo te digo de que si vos no encarás ese trauma que nosotros tenemos en el sentido de que estamos en América, no podemos negar eso. Si nosotros nos seguimos negando, seguimos reprimiendo eso y creemos que somos europeos, todo esto va a ir cada vez incrementándose. Porque cada vez la población originaria empieza a darse cuenta de sus derechos vulnerados, de su cosmovisión pisoteada, de su idioma negado. Entonces empiezan a alzar su voz y empiezan a decir, pero ¿cómo? Nosotros somos personas también. Sí. ¿Y cómo nos hacen todo esto? Entonces, el Estado Nacional es el primero que tendría que haber agarrado esos gendarmes y terminado el caso. En cambio, la ministra se dedicó a decir cualquier cosa menos que gendarmería. Entonces, se soluciona, se castiga y se termina el caso. Pero, como nosotros tenemos escrito, impunidad genera impunidad, matanza genera matanza. Entonces, si la impunidad va a seguir generando impunidad, jamás vamos a resolver nada, y así como la gente dice que los delincuentes entran por esta puerta y salen por la otra, es todo una gran esfera de problemas que nosotros alguna vez tenemos que encarar y resolver y asumir como debe ser. Sí, sin lugar a dudas. Marcelo Balco, escritor, psicólogo, docente, gran investigador de estas desmemorias argentinas, en su libro que recomendamos siempre, Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, esta lectura más humanizada de la historia de la formación del Estado en nuestro país, y bueno, este análisis sobre la polémica civilización o barbarie que toma en estos días, aflora y se impone y gana terreno, y los discursos se hacen cada vez más hostiles hacia la presencia indígena, como bien decía Marcelo, ¿no? En esta idea de pensarnos en América, tiene que ver con todo esto.